que se levanta antes, hoy en concreto, para hacer algo de ejercicio antes de entrar a trabajar en Bricomart, en Alcobendas. Nos ha escrito Rosa María Pino, es limpiadora y dice, a mucha honra, ¿eh? Ole. Nosotros somos imprescindibles desde Cádiz. Así es. Buenas noches, Burpo. Hola. Aquí Diego de Sevilla, en ruta para Madrid, para llevar productos fresquitos para que coma la gente. Que me encanta escucharos por las noches y que nos sentimos más acompañados con ustedes. ¡Soy ponedor! Muchísimas gracias. Pues la ronda de ponedores hasta aquí. Muchísimas gracias. Hay un montón de mensajes que se han quedado pendientes de leer. Mañana lo haremos aquí en el programa del martes 19 de abril. Pero el tiempo va avanzando. A menos 10 hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Y ahora llega el momento de detener el tiempo con nuestra máquina. Sobre todo porque con la Unión era noticia la semana pasada por el fallecimiento de uno de sus integrantes, y lo que vamos a hacer esta semana es rendirle tributo y recuerdo a esta banda, a estos músicos geniales. La canción de hoy, por ejemplo, nos lleva hasta el año 84, cuando se convertía en número uno, pero también nos preguntamos qué sucedía en España en ese año. Bueno, pues ese año, en 1984, era cuando se presentaba ni más ni menos que el SEAT Ibiza. La pasión por la tecnología nos ha llevado a hacer un coche como el SEAT Ibiza. Diseñado pieza a pieza con la colaboración de los mejores especialistas del mundo. Con la fuerza del motor System Porsche. Pues ese mismo año, en 1984, sonaba por primera vez Lobo Hombre en París, que, bueno, está considerado como uno de los grandes éxitos del rock en español de los años 80. La canción está inspirada en el cuento Lobo Hombre, escrita por el autor francés Boris Vian, de 1947. Esto es todo un pelotazo al corazón. A la noche y amanece en París. En el sobre París ha transformado en hombre a Denise. Rueda por los bares del boulevard. Se ha alojado en un sucio hostal. Mientras está cenando junto a él se ha sentado una joven con la que irá a contemplar la luna llena sobre París. Algunos francos cobra Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. ¿Qué podemos hacer ante un genocidio? ¿Qué podemos hacer ante estimaciones que hablan de más de 300 civiles asesinados? De muertos que nos cuentan su historia. Pero insisto, ¿qué tenemos que hacer ante ese genocidio? Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría? Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es. En 4 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Tenemos que seguir con el desarrollo del programa de manera normal. Nos tenemos que meter en el mundo del motor con Alfonso García, que es un experto, es motorman. Alfonso, buenos días. Muy buenos días, pulpo. Oye, que desde finales de 2020 ya está en marcha la construcción del túnel submarino más largo del mundo, que va a unir, ni más ni menos, atención ponedor, Alemania y Dinamarca. Sí, sí, este megatúnel que conectará a Fehmarn, Alemania, y las islas de Lolland, en Dinamarca, tendrá una longitud de casi 18 kilómetros. Se trata de un proyecto con un presupuesto de 7.000 millones de euros, que irá por debajo del mar Báltico a casi 40 metros de profundidad. Será un túnel para carretera y ferrocarril, con 2 autopistas de doble carril y 2 vías de tren electrificadas, que van a permitir reducir las horas de viaje entre ambas ciudades. Un coche podrá tardar en torno a los 10 minutos. La obra de este megatúnel se inició en 2020 en la parte danesa y hace unas semanas en el lado alemán. Y tiene previsto estar acabado dentro de 7 años, en 2029. Permíteme un momento, Alfonso, que quiero mandar un abrazo a Rocío Fumanal, que está en Algete, es parapléjica, nos está escuchando y dice que le ha gustado muchísimo pues cómo hemos tratado el tema de la fascia y que ha estado muy pendiente de la entrevista pues que le he hecho a estas dos protagonistas en esta mañana. Así que, Rocío, muchísimas gracias por tu mensaje y por tu escucha. Pero atención, Motorman, porque se suspende la celebración del Salón del Automóvil de Pekín, pero esto me preocupa por culpa de la nueva ola de coronavirus en China. Sí, el llamado Auto China 2022, que se tendría que celebrar en Pekín, en Beijing, del 21 al 31 de abril, se ha suspendido y se pospone hasta nuevo aviso, pendientes de la nueva subvariante de Omicron. En esta edición del Salón del Automóvil de Pekín estaba previsto que se presentaran las últimas novedades de marcas europeas, como el subeléctrico EQS de Mercedes, la nueva generación de la Serie 7 con el i, así como el prototipo de la berlina eléctrica Aero B de Volkswagen, modelo que sustituirá al Passat. Es verdad que con la crisis energética que estamos viviendo está aumentando el interés por los coches movidos por gas, aunque son la última opción entre los vehículos que tienen etiqueta eco o etiqueta eco de la Dirección General de Tráfico. Pero Motorman, cuéntanos, ¿qué ventajas ofrecen estos vehículos? Efectivamente, la crisis energética agudizada por la invasión de Ucrania, los combustibles por las nubes en máximos históricos, el gas también lo está, el gas licuado de petróleo, GLP, está rozando el euro por litro, y a pesar de ello cuentan con más ventajas que los híbridos e híbridos enchufables. Un vehículo movido a gas, a GLP, al contar también con un depósito de gasolina, permiten superar autonomías reales de más de 1.000 kilómetros. Otra ventaja son los tiempos de repostaje, similares a un diésel o un gasolina. Cuentan, como los híbridos, con etiqueta eco, y además la gran mayoría de las estaciones de servicio existe surtidor de GLP, de autogás. Recordemos que el GLP también tiene el descuento de ayuda de 20 céntimos el litro. Y ya rápidamente, que tenemos a Carlos Herrera preparado, vuelven a estar en marcha en la Escuela de Conducción Volkswagen Driving Experience. ¿Qué novedades traen los cursos este año? A ver, estos cursos que realmente son muy interesantes y recomendables, que pueden mejorar mucho nuestro nivel de conducción, el aumento de la seguridad vial. Además, no lo vamos a pasar realmente muy bien. Es toda una experiencia de conducción. Volkswagen, con las primeras citas en el circuito de Montmeló el 3 de mayo y los días 2, 3 y 4 de junio en el circuito del Jarama. Una de las novedades será la posibilidad de vivir una experiencia exclusiva con Luis Moya, copiloto y embajador de la marca. Los cursos contarán con los últimos modelos de Volkswagen, como la novedad eléctrica ID5, el nuevo suburbano coupé Taigo, así como el novedoso Polo GTI con 207 caballos. Los cursos IDR GTI y Race Tour están abiertos a cualquier conductor con permiso de conducir. Pues Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo El intermitente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Él comienza a las 6, pero a menos 10 recibe su ración de pulpo. Carlos Herrera, buenos días. Días. Oye, qué gozada de madrugada te marcaste aquí en COPE en directo. Ah, ¿lo oíste? Lo oí un ratito, lo escuché, porque ha sido una Semana Santa de muchísima celebración y de muchísima emoción, ¿eh? Sí, porque ha sido una vuelta a la Semana Santa que conocíamos, ¿no? Sí. Y en todos los sentidos, ¿no? Desde los atascos hasta los pasos, hasta la música, hasta el sol, bueno, y hasta la inclemencia en algún momento. Sí, porque además se cumplió un poco lo que Rafael Marcha en una de sus canciones sucedía en Sevilla, y es que llueve en Sevilla, ¿no? Sí, sí, un hombre se cargó el Martes Santo, literalmente, ¿no? El lunes todavía medio, pero el martes se lo cargó, pero el día salgo yo. Yo tuve una experiencia, viví con mucha intensidad, porque yo estaba en Estepona toda la Semana Santa con mis padres y con la niña, y vi el momento en el que se juntaba el Santísimo Cristo del Amor, que procesionó por Estepona, pero se cruzó en una de las calles con la Virgen de la Esperanza, y vivimos con una intensidad el que los costaleros se arrodillen para que la gran imagen pueda descender y arrodillarse ante el Señor. Me pareció algo tan bonito, Herrera, y eran las 2 de la mañana, un silencio, una emoción, como muy pocas veces, ¿eh? Claro, lo que viene siendo la Semana Santa y los detalles y las cosas, y en cada lugar con su característica. Sí, es verdad, ¿no? es verdad. Bueno, Herrera, vamos a recordar la figura de un gran productor musical, de un gran músico, un tío que cobraba una pasta cuando alguien quería contar con él, porque es verdad que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Me estoy refiriendo a Bernard Edwards, un tío que, por ejemplo, Rod Stewart decía que hacía magia con las partituras y sobre todo con las sesiones de grabaciones con grandes artistas. Es verdad, es el caso de Edwards, sí. Sí, fíjate lo que estás poniendo, ¿eh? Que... Exacto. Trayazo, ¿eh? Exacto, el de Freak con los Chic. Esto es una obra maestra, pero también me he currado elegir grandes producciones musicales que él ha dirigido con mano de hierro, porque al parecer este era uno de los que daba collejas, literalmente, a los artistas cuando las cosas no salían bien en las sesiones de grabación. Porque decían, oye, que hay una compañía que está pagando muchísimo dinero por estas sesiones, hay que aprovechar el tiempo. Mira, Le Freak, este es un temazo de Bernard Edwards, pero, por ejemplo, una de sus grandes producciones musicales la hacía con Rod Stewart. Esto es un discazo que saca Rod Stewart allá por el año 1984 aproximadamente, en mayo del 80 concretamente, y fíjate cómo suena este Losing You de Rod Stewart con la producción de Bernard Edwards. Suena muy bien. Tenía ciertas características que eran muy similares en diferentes grupos y diferentes producciones musicales. Por ejemplo, con Diana Ross también le hizo un disco que funcionó muy bien. Este sonido era el de Bernard Edwards en todas sus composiciones y producciones. Este otro es bárbaro. Es buenísimo. Bueno, y Rogers, que ahí estaba... También, claro, mano a mano. Estaba mano a mano porque Rogers es fundamental y Diana Ross tiró de él para hacer el Upside Down, el Upside Down entero, ¿no? Sí, todo el disco, Herrera, todo el disco. La verdad que es una gozada. Yo estoy descubriendo a Diana Ross estos días. Qué mujer más guapa, por cierto, ¿eh? Sí, ¿verdad? No me extraña que Julio Iglesias se enamorase de ella y ahí no funcionaran bien las cosas. Pero oye, que se hicieron un tema juntos y también estuvo muy bien. Herrera, que te toca a ti, que comienzas tú en 5 minutos. Bueno, a ver qué hago y qué hago hoy. No sé, deberías tener un gesto de cariño con José Andrés, con el chef, ¿no? Que le han... le han destruido el pues todo lo que había montado en Ucrania para ayudar y un... Sí, bueno, pero yo le conozco, lo volveré a montar. Pues sí, de verdad. Eso, sí. Es lo mismo, fíjate, ayer lo publiqué yo en mi Twitter y es eso. Ah, que se lo cargan, no pasa nada. Volverá a hacer otro porque él lo que necesita, él necesita ayudar. Uh-huh. Es un gran tipo, es un gran tipo. Me lo tienes que presentar un día, ¿verdad? Yo te lo presento cuando quieras, yo lo verás.